Después de estos atentados, después de lo que pasó en la elección del 14 de marzo, escribieron muchos libros, por supuesto, con diferentes aristas, pero uno que a mí me ha llamado siempre la atención es el que escribió David Ugarte, que él es analista de redes sociales, miembro de la Sociedad de Indias Electrónicas, autor del libro 11M, Redes para Ganar una Guerra, del poder de las redes y de las naciones a las redes, a quien saludo con mucho gusto hasta España. David, muy buenas tardes. Buenos días, Mario. Un caso que llama la atención, que es referente en estos temas por la forma en que interactuaron, por ejemplo, o del papel que desempeñaron los servicios de mensajes a través de los celulares, de la telefonía celular, David. Sí, fue desde el primer momento. Tú piensas que, aunque España tiene una larga tradición sufriendo, por desgracia, el terrorismo, no estábamos preparados, ni los servicios de la ciudad estaban preparados para un atentado de esa magnitud. El teléfono sirvió en las primeras horas, ya inmediatamente después del atentado, para organizar una gran ola de solidaridad civil. Los hospitales se llenaron, doblaron turnos, se llenaron de gente que iba a ayudar, a donar sangre, de médicos, enfermeras que estaban libres. Y servía para buscar a tu familia, a tus amigos. De alguna manera el teléfono móvil hizo que en cuestión de minutos toda la ciudad se sintiera concernida en cuanto la noticia empezó a salir. Seguramente la imagen o el sonido más escalofriante de aquel día eran los teléfonos móviles que nadie cogía, el sonido de los móviles. Yo mi primer recuerdo de aquel día es mi móvil empezando a sonar y la estampida de gente que huía de la estación al mismo tiempo. Yo no sabía qué estaba pasando, yo estaba en la calle, mis amigos me estaban buscando cuando se enteraron, y entonces ocurrió la segunda explosión y empezó a salir gente despavorida de la estación. Y luego en los días siguientes el teléfono móvil y los blogs, y básicamente un mix de internet y teléfono móvil, sirvió para abrir un espacio social de debate que cuestionaba la versión oficial, que ya se había impuesto en los medios, de que la autoría del atentado pertenecía a la banda terrorista ETA, que es un grupo que lleva 30 años actuando en España, y que en realidad la autoría era islamista. Y David, tú has documentado, por ejemplo, cómo se mandaban mensajes en donde se decían, detuvieron una camioneta y encontraron textos del Corán, y eso que empezaba a circular después se tradujo también en un canal de organización. Exacto, porque fíjate, el presidente del gobierno había llamado a los directores de los medios de comunicación y les había asegurado, y uno quiere pensar que el presidente tiene acceso a información que no puede compartir, pero que es fidedigna, que el atentado era de ETA. Si el atentado era de ETA, eso iba a tener seguramente se iba a traducir en un respaldo electoral masivo al Partido Popular, que era el partido del entonces presidente don José María Aznar. Pero si el atentado era un atentado islamista, el pueblo español, que en un 98% había estado en contra de participar en la guerra de Irak, que había salido a la calle masivamente durante meses a protestar por la participación española en la guerra, se lo iba a hacer pagar electoralmente. Y ahí hubo quien jugó sucio, ahí hubo quien pensó poner el electoralismo por delante de las personas y de los sentimientos de un país. Y los medios tragaron con la versión oficial. Y en cambio, internet y los teléfonos móviles sirvieron para buscar fuentes, pero no te puedes imaginar a qué nivel. Yo recuerdo haber recibido una foto en el móvil en el momento en que la policía detenía, y todavía no lo sacó la prensa hasta 3-4 horas después, detenía a los primeros sospechosos en los pies. Y era claro que no eran terroristas vascos, eran gente que conocíamos, la gente del barrio, porque uno de ellos era el dueño de un locutorio bastante conocido. Y de repente eso movilizó a la gente a decir: queremos que nos digan la verdad, no queremos ir a votar engañados. La famosa frase, ¿quién ha sido? Queremos la verdad, ¿no? Y convocaban, por ejemplo, a una movilización que se dio en la jornada llamada de reflexión, donde se supone que ya no hay actividad política, y se convoca a través de los celulares a este mitin a las puertas de la sede del Partido Popular. Sí, en realidad no era un mitin, era una concentración pacífica, no partidaria, sin banderas, sin símbolos, la gente que había allí no era militante de partidos, eran ciudadanos, porque es cierto que la ley impide a los partidos hacer propaganda electoral en la jornada de la reflexión, pero no nos quita la ciudadanía a los que no somos militantes de partidos. Y en ese momento realmente el sistema político español estaba fallando. Es decir, el sistema político español estaba no supo poner la lógica de las personas por encima de la lógica electoral. El gobierno se comportó, el gobierno de aquel momento se comportó de una manera muy sectaria, sin una visión amplia, sin darse cuenta de la profundidad que esa herida estaba causando en el país. Y el resultado fue que la ciudadanía tomó la palabra. Y el resultado de esa movilización seguramente fue el castigo electoral del día siguiente, ¿no? Sin duda, y no, para entender ese proceso y ese resultado hay que entender el papel que jugaron estos otros medios de comunicación, las redes sociales, los usos de los celulares. Y yo le recomiendo mucho, porque este libro de David Ugarte que estamos conversando, 11M, Redes para ganar una guerra, además usted lo puede conseguir en internet de manera gratuita, que es parte de la apuesta que ha desarrollado David en los últimos años. Pues muchas gracias, David, por habernos acompañado. Muchas gracias, Mario.